La música conmueve, la música transmite, la música es la unión de las personas, pero también si cerramos los ojos nos lleva de viaje. Y la música también piensa. Juan Lamarche tiene un programa que se llama justamente así, La Música Piensa. Y aquí viene a explicar el porqué de su afirmación en esta columna de Música y Filosofía cada miércoles. Juan Lamarche, ¿cómo estás? ¿Estás, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo música de una persona a la que conocí en la banda, en Santiago del Estero. Ah, mirá. Compartimos una habitación con Alejandro Messina y un guitarrista que lo acompaña. Y me regaló un disco, ¿no? Voy a analizar el primer disco que se llama Mi Esencia. Cuando el rumbo yo perdí y no hallaba mi razón, sin querer me encontré con mi esencia y lo que soy. El tema de la pérdida, ¿no? Eso es muy interesante. Es como que para encontrar algo hay que perderse, en principio. Y mirar lejos me fui, horizonte sin final. Un camino se me abrió, una ruta a la verdad. Horizonte sin fin, de utopías, digamos, y una ruta a la verdad. Justamente la filosofía, digamos, la máxima búsqueda de la filosofía es la verdad. Es la verdad. Ese es el eje, digamos, de la filosofía. Un camino yo busqué conquistar el más allá, corazón pude ver y un espíritu de paz. Conquistar el más allá, ¿no? El tema de las utopías, el espíritu de paz, una búsqueda también bien humana, ¿no? Cuando la guerra es una constante, buscar la paz. Cuando perdido creí el camino a donde voy, sin querer me encontré con mi esencia y lo que soy. Decía Nietzsche, buscar ser lo que soy. Una frase textual de Federico Nietzsche, ¿no? No es fácil percibir hurgar en la soledad, cavar un pozo sin fin y un tesoro encontrar. El encontrar, ¿no? El encontrar en sí mismo, ¿no? En sí mismo y en relación con los otros. Una imagen se filtró en la grieta del corazón. Recordé cuando yo fui un changuito soñador. El papel de los sueños. Ahora puedo descifrar códigos de mi niñez. Así puedo cultivar esa esencia de mi ser. Digamos que lo propio de la madurez es decodificar vivencias de la niñez. Eso nos ocurre muy a menudo. Mi esencia se llama el tema. Esencia es, creo que, la palabra más propia de la filosofía, ¿no? Ya apareció con los griegos, donde la esencia, ¿qué es la esencia? Es lo fundamental de un ser. Es lo fundamental de un ser. Digamos, pongamos un ejemplo sencillo, digamos. ¿Cuál es la esencia de un bolso, digamos? No es ni el color, ni el material, ni el tamaño, sino que sirva para meter cosas, ¿no? Esa es la esencia. Lo que no se encuentra es la esencia del hombre. No se encuentra. Aristóteles dijo, el hombre es un animal racional. No, no es cierto. El hombre es racional e irracional. Capaz de las más grandes grandezas y de las más tremendas miserias, ¿no? Eso es el hombre. El hombre es indescifrable. Lo que pasa es que acá mi esencia se refiere a la esencia individual, digamos. Y es lo que uno encuentra, digamos. Uno encuentra qué es lo que es, digamos. Va encontrando. Lleva trabajo, ¿no? No es sencillo. Los años invitan a saberlo. Pero los años llevan a que uno encuentre cuál es su temperamento, su manera de vivir, su forma de vivir, sus ideales. Bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Difícil, que suele llevar toda una vida, toda una vida. Por eso me pareció que este tema es bien filosófico, bien filosófico. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Messina, santafesino de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Una ciudad muy linda que yo he visitado varias veces, ¿no? Hay unas truchas exquisitas. Recomendación del señor Juan Lamarche. Sí. Los peces de río son más ricos que los de mar. Son más ricos porque son más grasosos, digamos. Bien. Son más grasosos. Bueno, escuchemos ahora Mi Esencia, Alejandro Messina. Miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7 con la conducción de Sebastián Echarri.